Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Dios les bendiga, buenas tardes tengan cada uno de ustedes, mis amigos y mis hermanos, bienvenidos. Esto es Diálogo Pastoral una vez más, desde Houston, Texas, para todo el planeta Tierra. Bienvenida a la audiencia internacional que nos escucha en América Latina, en Sudamérica, Argentina, Uruguay, Chile y Perú. En Honduras, El Salvador, Centroamérica y en México, en Veracruz, México, a través de las emisoras locales. Recuerde que a nivel de onda corta internacionalmente estamos llegando a todo el planeta a través de la poderosísima KBOH, la voz de restauración desde el sur de California, en onda corta. Cubrimos a todo Canadá, los 50 estados de Estados Unidos de Norteamérica, Centro y Suramérica completo. Dios le bendiga. Bienvenida a la audiencia de Miami, que transmitimos la 1590 de Miami, también aquí en Houston. Estamos transmitiendo en 1050 Radio Luz y la cadena de Radio Aleluya, Centerville, Livingston, Angleton, Freeport, Pasadena, Galveston y la zona metropolitana de Houston. Dios les bendiga. A través de sus dos frecuencias principales, 88.1 FM y 980 AM. Dios les bendiga en esta tarde. Recuerde que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, es nuestra iglesia, y transmitimos desde nuestros estudios en el 9426 de la calle Teléfono. Nuestros servicios el fin de semana, le invitamos para que usted pueda participar si le interesa. Está buscando una iglesia, no tiene iglesia dónde estar o dónde ir, en el 9426 Teléfono. Esto es detrás del aeropuerto Hobby, pasando el Hobby. Inmediatamente usted pasa el Hobby viniendo desde el centro. Antes de llegar a la Almira Genoa, ya ahí está su mano derecha la iglesia. Y nuestros servicios en su horario en el fin de semana es el día viernes a las 7:30 de la noche. El día sábado, 7:30 de la noche. Domingo 9:45 en la mañana y 6 de la tarde. Y también usted puede participar del programa llamando a nuestro número 713-991-5760. Acercan los tiempos, los días, hermanos míos, Cristo viene. La palabra del Señor dice que, hablando Jesucristo, que cuando venga el Hijo del Hombre, dice, pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta interesante que el Señor nos hace en la Biblia. Y algunas personas pues se preguntarán a qué se estaba refiriendo el Señor cuando dice hallará fe en la tierra. Yo he hablado varias veces en este programa de lo que es la fe salvadora y de lo que es la fe genuina. Fe genuina, oiga esto, no es meramente decir yo creo en el Señor. No es meramente usted como persona tener un conocimiento histórico del Cristo histórico. ¿Sabía usted que mucha gente que se cree salvo, que se piensa salva, lo único que tiene es un conocimiento intelectual de Jesucristo? Hay gente que miran al Cristo, al Jesús histórico, y usted le pregunta, ¿quién es Jesucristo? Y le describen exactamente, dicen, oh, Jesucristo es el Hijo de Dios. Y usted le pregunta, ¿para qué vino? Inmediatamente no se va a esperar la respuesta. Oh, Jesús vino para salvar a los pecadores. ¿Quién es Jesucristo? Inmediatamente dice, oh, Jesucristo es el Salvador, es el Señor. Y todas estas preguntas son realmente contestadas en una forma correcta. Es cierto que Él es el Hijo de Dios, es cierto que Él es Dios hecho hombre, es cierto que Él es el Señor, que Él es el Salvador, es cierto que Él vino a salvar y a buscar a los pecadores. Y usted puede seguir preguntándole a la gente y le van a describir en una forma inmácula, le van a describir a usted la muerte del Calvario, incluso muchos le pueden hablar de la resurrección de Jesucristo, del retorno de Jesucristo y todos los temas cristológicos que para nosotros son importantes. Y después de decollar en este argot espiritual, usted sigue preguntándole a las personas y luego usted le dice, pero ¿es usted salvo? E inmediatamente ahí viene la respuesta que realmente tira por la borda todo lo que esta persona haya dicho. Hay gente, y es lo que quiero señalar con esto, que conocen al Cristo histórico, conocen al Cristo descrito en la Biblia, pero lo conocen en una forma intelectual. Nunca el Señor ha tenido cabida en su corazón. Nunca el Evangelio ha entrado en su corazón. Estas personas le describen a Jesucristo como el profesor de historia pueda describir algunos de los personajes históricos. Usted estudia historia y los profesores de historia le describen personajes históricos a los cuales usted y nosotros creemos. Por ejemplo, Cristóbal Colón, todos nosotros sabemos que existió, lo que hizo, de dónde vino y cuáles fueron sus hazañas. Simón Bolívar en Venezuela, José de Sucre, San Martín en Libertador de Argentina y de Chile, y también usted, Balboa, el gran conquistador allá en el área de Sudamérica, Hernán Cortés, el conquistador de México, y usted puede seguir mirando personajes como Napoleón Bonaparte, personajes como Leclerc, personajes como George Washington, Abraham Lincoln, en fin, puedo mencionar muchos personajes que en diferentes periodos hicieron impacto en el mundo y en la historia, y sus hazañas, la descripción de su vida, de su nacimiento, de su muerte, parques se nombran a nombre de estas personas, calles decollan a nombre de estas personas, recordando históricamente sus hazañas. Y la gente muchas veces tiene la tendencia de mirar el Evangelio y mirar a Jesucristo de la misma manera, y ahí es donde se equivocan. Usted puede describir a Jesucristo de la manera que usted quiera, conocer las profundidades de su hazaña, de su origen milagroso, de su nacimiento virginal, de su muerte, de su resurrección, incluso reconocer y saber que Él retorna incluso estar sentado en alguna de las iglesias de Jesucristo proclamando sus hazañas, proclamando su divinidad, proclamando lo que él hizo, y todavía no ser salvo. ¿Por qué razón estoy diciendo esto? Por esta expresión del Señor Jesucristo, hablando de la importancia de la fe en él. Cuando Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, el Señor se estaba refiriendo a la fe salvadora. ¿Qué es fe salvadora? Esto es importante, y esto, hermanos míos, hay que prácticamente diferenciarlo de cualquier otra descripción de fe que usted tenga. En el día de hoy, yo me ha tocado mirar a muchas personas, hablar de la fe. Para muchos, la fe tiene que ver con el obrar milagros, obrar sanidades, y obviamente es necesario tener fe y creer que Jesucristo puede hacer todas estas cosas. Esto es importante. Y vuelvo y repito, no estoy rechazando que la fe no sea importante, pero la fe que una persona tenga para que Dios le sane no es la fe necesaria para usted ser salvo. Quiero hacer esta descripción. Hay gente que tiene fe y dice, Jesús me va a ayudar o Dios me va a ayudar a yo pagar mi casa. Bueno, esa es fe para pagar casa que usted tiene. Hay otras personas que cuando hablan de fe dicen, bueno, yo tengo fe que el Señor me va a ayudar en este viaje que voy a hacer a México o a Centroamérica o a tal lugar en el día de mañana. Bueno, podríamos decir que esta es fe de viajero, fe de viaje la que usted tiene. Pero esa fe necesariamente no es la fe que le salva. Este es el punto mío. Es más, a mí me ha tocado hablar con personas, y quizás alguno de ustedes sea de los que piense de la misma manera. A mí me ha tocado hablar con personas que me han dicho, mira, lo importante es la fe, me han dicho. Si tú te bebes una aspirina, y te la bebes con fe, olvídate, lo importante es la fe. Entonces a esta persona yo le digo, ok, si lo importante es la fe y te va a beber la aspirina con fe, bueno, eso es fe de aspirina. ¿Qué es lo que estoy hablando? ¿Qué es lo que quiero decirle con esto? La fe, hermanos míos, es un vehículo. Es más, déjeme describir rapidito lo que es fe. La fe, la palabra griega que traduce fe, la palabra pistis, y hay varias variantes verbales que se utiliza, pistis, pisteos, pistón incluso, y la palabra pistis en este aspecto, lo que nos habla a nosotros es lo que se ha traducido en español fe, pero también esta palabra se ha traducido como confianza, confiar o poner credibilidad, poner una actitud de dependencia. También podía ser una de las traducciones de esta palabra. Esta palabra también se ha traducido como fidelidad. Por ejemplo, cuando en el libro de Apocalipsis se le da el nombre a Jesucristo, dice que viene en un caballo blanco con vestiduras blancas y dice, y su nombre es fiel y verdadero. El griego, la palabra original que utiliza es pisteos kai alethos. Alethos es verdadero, que viene de aletheia, que es verdad. Alethos es la variante verbal de verdadero, o de verdad, verdadero. Y también a Jesucristo se le llama, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, hay una descripción de Jesucristo que dice que él es el amén, dice Jesús. El amén dice esto, y es uno de los nombres que Jesús tiene, amén. La palabra amén es una palabra que viene del idioma hebreo. No se tradujo, cuando se tradujo la Septuaginta, se dejó, nada más se cambiaron los caracteres al griego y dice amén. Esa palabra tampoco se ha traducido en el español. Nosotros hablamos amén cuando al final de una oración. Y en inglés tampoco se tradujo del hebreo. Se utiliza la palabra amen, nada más que le cambiaron a la pronunciación inglesa, que es amén, la misma palabra. Y esta palabra amén, traducida del original hebreo, que se griegizó o se helenizó, significa verdaderamente, o es una afirmación cuando se afirma algo. Y Jesucristo toma esta descripción diciendo: yo soy el amén. En otras palabras, yo soy, habla Jesucristo, el que en quien se puede afirmar. Y es una expresión de la divinidad. Es una expresión de el yo soy. Acuérdese que Dios en el Antiguo Testamento se llama el yo soy. Cuando él dice yo soy el que soy, ajá que ser ajá, Dios en hebreo, yo soy el que soy. Y Jesús en griego, cuando dice, se presenta como el yo soy, dice ego geimi, en otras palabras, yo soy. Y por eso él dice yo soy el amén, el amén. En otras palabras, la afirmación de lo que es lo que está diciendo. Y también cuando vemos en Apocalipsis, en el capítulo 19, que dice él es el fiel y verdadero pisteos kai alefos, que él es el en quien se puede confiar y que es la verdad. Otras veces yo le he señalado lo que verdad es lo que es, mentira no es, la mentira no existe, sí existe la mentira, pero mentira, si lo describimos, es el antítesis de lo que existe. Si la verdad es, si la verdad existe, la mentira como antítesis, como contrario, entonces se describe como falsedad, y falsedad es la negación del ser o la negación de la existencia. Por lo tanto, como Jesús es, él es la verdad. Y en este aspecto, queridos amigos y hermanos, es donde se decolla, es alrededor de esto donde circula la fe. Vuelvo y repito, y esto es importantísimo. Fe es dependencia, fe es fidelidad a algo, fe es creer, ya le dije la palabra original, pistos, y de esto depende, es el vehículo, fe es el vehículo, pero la fe tiene un objeto, un objetivo. Vuelvo y le repito, hay gente que su fe es vana, porque solamente tienen, ejercitan, si se quiere, confianza, ejercitan dependencia en pro de algo o alguien que le va a ayudar a algo. En el caso, por ejemplo, muchos de los que seguían a Jesús, vamos a ver esto, en el libro de Juan, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces y alimentó una enorme multitud. Al otro día muchos le siguieron y Jesús le dijo: ustedes me siguen porque comieron pan. ¿Sabes qué? Ellos, la gran mayoría de esa gente, tenía fe de pan. Ellos sabían, miraron que Jesús tenía capacidad de multiplicar el pan y en una forma milagrosa producir pan a gran cantidad. Ellos sabían que Jesús podía hacer eso. Y muchas personas, usted puede saber que la gran mayoría de ellos, tenían fe de que Jesús podía sostenerlo y de que Jesús podía mantenerlo. Pero la pregunta mía es, ¿salva esta fe a alguien? Asimismo, en el día de hoy, hay gente que tiene fe de pan. Por eso dije al principio lo que dije. Hay gente que sabe que Jesús tiene poder para sanar y su fe es una fe sanadora. Creen que Jesús puede sanarlo y en verdad Jesús puede sanarlo. Pero el que usted tenga fe sanadora, no necesariamente esa fe le salva. Por eso Jesús en Juan capítulo 6 le dice, ustedes me siguen porque comieron pan. Trabajen no por la comida que perece, sino la que a vida eterna permanece, la cual le da el Hijo del Hombre. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Ustedes tienen que comerme a mí, dijo Jesús, comer mi carne y beber mi sangre para que ustedes sean salvos. Hay gente que confunde esto de comer la sangre y beber la sangre y comer la carne, lo confunde con la Santa Cena, y no necesariamente. Y de ahí sacan la doctrina de la transubstanciación, que no es la traducción correcta. Aquí Jesús lo que está hablando es fe perenne. Así Jesús lo que le estaba diciendo a ellos es, así como ustedes confían que yo puedo darle de comer pan, y le di de comer pan ayer, y le llené la barriga, asimismo confíen que el Hijo del Hombre, en este caso Jesucristo, puede, a través del derramamiento de su sangre, limpiarle y salvarle de sus pecados. Este es el punto. Porque muchas veces la gente confunde la fe. Y no estoy criticando ni murmurando. Si usted cree que Jesús le sana, Jesús es sanador. Acuérdese, en el hebreo, cuando habla, la expresión es Adonai Rofieja, o Jehová Rofieja, que significa Dios, Jehová, el que me sana a mí. Él, en otras palabras, Él es el sanador y está descrito. Y yo debo de creer que Él puede sanarme. Él es Jehová, Jehová Anisi. Y ya yo le dije Nisi, pues creo que no le he dicho en el programa de radio, Nisi del hebreo nos habla de milagro. También se ha traducido como estandarte, bandera, pero la primera traducción es milagro. Cuando dice Adonai Nisi, está diciendo que Dios es el Dios de los milagros. Entonces, yo creo en milagros. La Biblia nos habla de milagros por todas partes. Pero mi punto es que el que una persona crea que Dios puede hacerle un milagro, esa fe en ese renglón no le puede salvar. Le puede lograr creer, puede llevarle al milagro, pero no necesariamente la salvación. Entonces, hermano, dirá usted, ¿qué es la verdadera fe o fe salvadora, la fe que me salva? Es el depositar, la persona depositar su confianza, no una sola vez, sino desde el momento que usted creyó, mantenerse confiando que Jesús y solamente Jesús, por lo que Él hizo, por su sacrificio, puede limpiarnos de nuestros pecados y salvarnos. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que se llama la fe que tiene el poder para salvar. Por eso Jesús dijo, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados morirán. Si ustedes no creen que el Salvador fue lo que Jesús quiso decir, soy yo, van a morir en vuestros pecados. ¿Se da cuenta? Entonces, esto es importante. Fe salvadora es el usted creer, acuérdese la palabra fe, pistis o pisteos, dependiendo de la variante verbal. Pistis nos habla de confianza. Fe salvadora es confiar, poner toda mi confianza para salvación, no en las obras que yo pueda hacer, no en lo que yo pueda discernir con mi mente, sino en una dependencia total, ciega si se quiere, en la persona de Jesucristo. Cuando yo hago esto, tengo fe, tengo confianza, estoy dependiendo de Él, estoy creyendo en Él. La palabra creer también está ligada a la misma palabra. Estoy creyendo en Él, entonces si yo creo en Él porque estoy confiando, eso hace que yo, que usted sea, seamos salvos. A eso entonces se estaba refiriendo Jesús cuando dijo, cuando yo vaya a la tierra, hallaré fe en la tierra. Y mire, las iglesias en el día de hoy están llenas de personas que supuestamente creen en Jesucristo. Pero hoy les repito, la fe de muchos solamente es fe de pan, fe de trabajo, fe de salud, fe de prosperidad económica. Pero no todo el mundo, o quizá adolezcan muchas personas, del elemento importante que es la fe salvadora. Muchas personas creían que Jesús era un maestro, era un gran profeta. Por eso Jesús le dijo a Pedro y a los discípulos, okay, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le dijeron, algunos dijeron que Juan el Bautista, que resucitó, otro Elías, en fin, algunos otros de los profetas. Entonces Jesús le dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y ahí es donde Pedro se pone de pie y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, ¿eh? Tú eres el Cristo. Ho Christos, yo Deus soy. Hijo del Dios viviente. Y ahí es donde el Señor le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno, las puertas del Hades, más bien es lo que dice en el original, las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. Entonces, hermanos míos, esta es la importancia que tiene. Al Señor no le interesa mucho si usted crea o no crea en otros tipos de creencia o de fe. Al Señor no le interesa el hecho de que usted tenga una fe intelectual y pueda dar una cátedra cristológica de la divinidad de Jesucristo. Al Señor lo que le interesa es que usted en una forma humilde y sencilla pueda adorarle, glorificarle, mantenerse, creerle y servirle, porque usted dependa completamente, 100% de su salvación en lo que Él hizo y en lo que Él es. Quiera Dios que esto que yo he dicho en esta tarde ponga a pensar a algunos de ustedes y comiencen a depender directamente de Jesucristo. Usted puede cambiar. Si usted solamente le han enseñado que fe es para milagros solamente, fe, cree en el Señor Jesucristo, le dijo Pablo al carcelero, creer en Él decía, para ser salvo tú y tu casa, creer en Él para salvación suya y de los suyos, es una dependencia de la persona de Jesucristo en lo que Él ha hecho por usted, es aplicar la sangre. Por eso la palabra de Dios en Efesios dice, habiendo oído, creíste, y habiendo creído la palabra, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Llamada por aquí, 713-991-5760, comenzamos a contestar. Llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor, Dios le bendiga. Adelante. Ya, nomás un comentario acerca de la confianza de la fe de creer. A veces se dice que cuando se le dijo al carcelero, esa promesa fue especialmente para él. Pero también yo lo he visto como, por ejemplo, mi mamá en su caso lo aplicó y ella lo creyó. Hermano, yo he sido claro en esto, y esto lo hemos hablado claro. No podemos tomar esa promesa para aplicársela a Raimundo y todo el mundo, a la iglesia completa, porque entonces Dios sería mentiroso, porque hay un montón de madres que son madres buenas, que sus hijos se han muerto en la droga. No, es una promesa. Entonces, para que nos entendamos, obviamente si su madre cree, o usted cree, y hace labor de evangelista, labor de dar buen testimonio, de intercesión, hay más probabilidad que la gente de su familia se salve por el caso de que usted va a obrar por la salvación de ellos. De la fe, más que nada. Es lo pero que eso no le garantiza 100% de que porque alguien haya creído. Toda la no, familia. No, eso no es una garantía y no es una promesa para todo el mundo, sino que estoy cayendo al punto de lo que estaba comentando, es la confianza de creer en las cosas y la fe. Ahí estamos de acuerdo. Ella creyó en que podía traer a su familia completa. Y no solamente creyó vanamente, también dio buen testimonio, le habló, le empujó a la iglesia, regaló una Biblia. En otras palabras, hizo su labor, ¿verdad que sí? Exactamente. Exacto, estamos de acuerdo 100%. Así era todo el comentario. Dios me lo bendiga mucho. Una llamada más, buenas tardes. Que le bendiga, pastor. Adelante. Si se recuerda cuando dice que le salieron al encuentro a Jesús 10 leprosos. Fueron sanados 10, pero solo regresó uno. Solamente uno vino y lo reconoció y lo adoró. Y dice, y era samaritano, que ni siquiera judío 100% era. Exactamente, yo recuerdo aquí en las iglesias cuando iban a dar la amnistía, se llenaron las iglesias. Pero ya cuando dijeron que no iban a dar la amnistía, todo el mundo se fue de las iglesias. Se vaciaron, y si hay guerra también, se llenan las iglesias. Termina la guerra, se va la gente a su mundo otra vez. Exacto, Dios me lo bendiga, hasta pronto. Dios le guarde, mi hermana. Una llamada más, buenas tardes. Bueno. Adelante. Dios le bendiga, hermano. Mire una pregunta. Si yo quiero ser líder de alabanza, pero mi esposa no es cristiana, ¿puedo participar? Bueno, el que su esposa no sea cristiana no lo está contaminando a usted. Usted puede ser líder de alabanza y si su esposa no quiere servir a Cristo, es lo mismo que un pastor, no va a dejar de ser pastor porque tenga un hijo o una hija que no quiera servir al Señor. ¿Se da cuenta? No vamos a culparlo a usted porque su esposa se impía. Sea usted buen esposo y de buen testimonio. Ok, hermano, pues muy amable, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Bueno, quería saber nada más, no tiene nada que ver con lo que... una persona bipolar, ¿cuáles son los síntomas? Una persona bipolar es lo que se llama maníaco-depresivo. Hay dos etapas, una etapa maníaca y una etapa depresiva. En la etapa maníaca, la persona dura días, muchos días excitado. Casi no duerme, casi se la pasa hablando y habla y habla, y hay como un euferismo, hay como una alegría que se le nota, una contentura, y muchas veces no tiene una capacidad de razonar, sus palabras son incoherentes. Pasado el tiempo, una semana, 15 días así, entonces la persona entra en una etapa de depresión, donde ya no quiere hablar, solamente quiere estar durmiendo, completamente lo contrario. Entonces, esos necesita tratarse psiquiátricamente con medicamentos. Ok. Okay. Gracias. Sí, Dios le guarde. 713-991-5760. 713-991-5760. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Hello. Ahí no había nadie. Vamos a la otra línea. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Sí. ¿Cómo se llama la radiodifusora KBOH de onda corta? Se llama KBOH, se llama La Voz de la Restauración. La Voz de la Restauración. Sí, señor. En la frecuencia 17.775, en la banda internacional de 16 metros. ¿En la banda internacional de qué? En la banda 16, banda de 16 metros. En un radio de banda, en la banda 16, en la frecuencia 17.775. Ah, ok. Dios le bendiga. Dios le bendiga, gracias. Amén. 713-991-5760. Las líneas están abiertas ahora. Y ahora usted puede llamarnos de nuevo. Hay más llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Adelante. Una pregunta, hermano, acerca de la clonación. ¿Hay alguna idea de cómo podría ser una persona clonada? Pues por el radio me escuchan, no han clonado a ninguno todavía, así que no hay ninguna idea. Por eso no lo han hecho todavía. 713-991-5760, una llamada por aquí. Buenas tardes. Hello, ahí no había nadie, una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Que usted hablara acerca de la cremación, pastor. ¿Qué quiere saber de la cremación? Bueno, pues mi esposo y yo somos cristianos ya de 10 años. Entiérrense cuando se mueran, hermano, y no se quemen. ¿Ok? ¿Cómo dice? Es malo cremar. Bueno, en la Biblia no nos mandan a quemar a los muertos, los mandan a sepultar. A sepultar. ¿Ok? Ok. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, igual, doctor. Dios le bendiga. Adelante. Primero, yo quería, escuché que comentaron acerca de los las personas bipolares. Quería preguntarle si se debe hacer que engendraron a esta persona bajo influencia de las drogas, sus padres. Mire usted, en el asunto de los problemas de la enfermedad maníaca o depresiva, es un asunto que más bien es de herencia. Hay genes que vienen, que corren en la familia. No toda la familia tiene que ser así, pero es lo que se ha demostrado. ¿Ok? Ok, gracias. Dios le bendiga. Hay familias que tienen historia de enfermedades mentales y la causa de esto no está muy claro por qué viene. Se sabe qué es lo que pasa y se sabe cuál es la situación, pero no está muy claro. Y hay un fuerte connotación familiar. Y también, en este caso, perdón, se ha demostrado que hay lo que se llaman triggers, gatillos. Hay situaciones en la vida de ansiedad y problemas que disparan estos casos. Muy bien, 713-991-5760, llamada. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, mi hermano. Dios le bendiga. Adelante. Tengo una pregunta con respecto a cuando una persona se estriñe mucho y ha probado, usted sabe, hay cositas como nalsantes, analsantes, todo eso, fibra. Ahí yo le recomendaría que vaya con su gastroenterólogo, pero y su médico el que tiene que decir. Ahora le voy a decir, normalmente las personas que son muy nerviosas, y también tiene que ver mucho la dieta. El hispano come demasiado harina, demasiado cosas, comida procesada. A la comida tener poca fibra, dura mucho tiempo en el tracto intestinal. Y al durar mucho tiempo, el colon es como una toalla que absorbe. Entonces el bolo alimenticio se va absorbiendo y absorbe demasiado agua. La otra cosa es, el hispano tiene la tendencia a beber muy poca agua. Hay gente que a mí me ha dicho, es que yo soy como los camellos. Le digo, usted no es camello. Entonces, cuando no se bebe suficiente agua, no se come suficiente fibra, la absorción intestinal se hace, dura más tiempo el bolo alimenticio caminando por el intestino, tiene más tiempo a el intestino absorber el agua, endurecer las heces, y ahí es donde viene el impacto fecal. Ok, su médico le puede decir mucho más en su tratamiento, pero esta es la base del estreñimiento. Ahora hay gente que son muy nerviosas. La gente que es muy nerviosa tiene la tendencia a tener este problema. Ok. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. He escuchado que usted se basa muchas veces en el griego original de la Biblia, ¿verdad? Entonces quería preguntarle sobre la traducción que dice la Biblia cuando habla de los magos que fueron a ver a Jesús cuando nació, si realmente él se refiere a un mago o... El asunto de los magos, le voy a decir, mago se ha traducido... Déjeme explicarle esto. La palabra mago para nosotros en español en el día de hoy es brujo prácticamente. Fulano es un mago, es un brujo. Exacto. Pero en aquellos tiempos, la ciencia no estaba tan avanzada. Un mago en aquel tiempo era una persona sabia, era un sabio, era lo que podíamos decir en el día de hoy, es un científico. Okay. Y esta persona sabia, que es lo que normalmente traduce, tenían que ver, normalmente eran sacerdotes, ahí donde viene ya, entra lo oculto. Por ejemplo, en Babilonia y en otros países eran gente de la categoría sacerdotal, obviamente adoraban sus ídolos, hacían sus invocaciones, pero también eran las personas científicas de la época. eran expertos en astronomía, en el movimiento de los astros, y también quizás eran hasta astrólogos. Entonces había una mezcla entre ciencia y religión. Por lo tanto, la palabra mago, en el sentido de brujo que cabe a nosotros, podía aplicarse, pero también la palabra de hombre sabio, porque la mezcla era de las dos cosas. Ok. Gracias. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Amén. Sí, hermano, tengo una pregunta fuera de tema. Mire, quería preguntar, ¿es normal que a uno se le duerma la lengua? No, no es normal. Y cuando a una gente se le duerme la lengua, hay un nervio que es el nervio hipogloso, así se llama, es el uno de los pares craneales más importantes. Si alguien comienza a tener sabor raro en la lengua, se le duerme la lengua, hay que, casi de emergencia, hermana, oiga esto. ¿A mí? Bueno, espéreme tantito. Escúcheme tantito. Bueno, a ver, calme a la niña y me vuelve a llamar, ¿ok? Porque así no podemos. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Yo quiero saber si cuando Saúl fue donde la pitonisa, en realidad fue Samuel el que le apareció. La iglesia no se pone de acuerdo. Hay gente que dice que fue un demonio y hay gente que dice que fue Samuel de verdad. Yo creo que fue Samuel de verdad. ¿Ok? Dios me la bendiga. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Que el Señor le bendiga. Adelante. Hermano, quiero preguntarle algo que yo lo vi en la televisión, el Discovery Channel, de la Biblia, una historia que dieron de Jesús. La pregunta es que, según ellos, en el escrito original griego, hallaron ellos una palabra que Jesús no era carpintero, sino... Hay que ver, mire... Hay que ver de dónde lo sacaron, porque hay muchos libros apócrifos, que son libros desacreditados, que están en el mismo idioma griego, pero que no son parte de la Biblia. Entonces lo más probable es, yo no vi el programa, que algún libro de estos apócrifo. Porque si usted lee la Biblia en el Nuevo Testamento, cuando a Jesús le dijeron, ¿quién es este? Dice, es el hijo del carpintero. Así. Entonces, normalmente los hijos en aquel tiempo seguían la profesión del padre. Exactamente, pero ellos dicen que... Bueno, pero ellos pueden, son impíos. ¿Qué puede un impío enseñarle a usted? Ah, no, ellos no. Porque yo me he leído, aquí tengo incluso una copia de la Biblia griega, aquí la tengo en la mano. Sé que usted... Y oiga bien, cuando ahí dicen hijo del carpintero, ahí se habla y está diciendo que... Prácticamente que Jesús es a lo que se dedicaba. Exacto, ellos dicen que... Él... Hermano, pero no le vamos a dar credibilidad a gente que quieren destruir el Evangelio. No, la pregunta más clara que le quiero hacer es si esa palabra que usaron para carpintero es la misma que usaron para tallador de piedras, porque ellos dicen que hay una confusión en la traducción esa. Hermano, un carpintero ha sido carpintero siempre. Y desde siempre, la profesión de carpintero, nosotros sabemos lo que han hecho. Exactamente, yo sé, pero... Ok, ¿y para qué alegarle más, entonces? Lo dejamos de ese largo, porque no queremos traer confusión a la gente. Hay más llamadas, a ver si me llama la hermana del problema de la lengua. Es importante decirle lo que tengo que decirle. Una llamada por aquí. Buenas hermano, tardes. Ajá. Yo le bendiga, hermano. Mire, yo llamé ahorita... preguntando de lo del adormecimiento de la lengua. Ok, hermana, qué bueno. Mire, hermana, eso es importantísimo, que usted se deje ver con un médico neurólogo. Tiene que ir al médico. Eso puede ser un síntoma temprano de el comienzo de un stroke. ¿Tiene presión alta usted? No tengo, que yo sepa no, pero lo que también estoy sintiendo es como mucha presión en la cabeza, como la sangre. Ok. ¿Cuándo fue la última vez que se tomó la presión arterial? Ya tiene tiempo. ¿Qué tiempo? Ni sabe, ¿verdad? No. ¿Tiene gente de presión alta en su familia? No. Bueno, tiene que checarse la presión cuanto antes y tiene que verla a un médico cuanto antes. El adormecimiento de la lengua hay un nervio que mueve la lengua, que es el nervio hipogloso, y hay otro que es el glosofaríngeo. Hay dos nervios que mueven la lengua, que vienen directamente del cerebro. Si algo está pasando en el cerebro, oiga esto, algún stroke, alguna hipoxia, que la sangre no esté llegando al área del cerebro que mueve la lengua, entonces usted va a tener síntomas, sabores raros en la lengua. Ajá. ¿Cuánto antes? Y esto es una emergencia, hermana. Usted debe de checarse con un médico para que si hay un proceso de isquemia cerebral, de un proceso allí en el cerebro, de algo que esté pasando con un CAT, y tiene que hacerle un CAT scan de la cabeza, una radiografía de la cabeza, tienen que hacerle un MRI de la cabeza para descartar de que no haya algún coágulo en el cerebro o algún tipo de situación allí que esté causando esto. Un médico general probablemente no sabe lo que le estoy diciendo, y un medicucho por ahí de esos que aparecen, lo más probable va a decir no es nada. Tiene que checarla un especialista. Si usted va a la emergencia del hospital y le dice lo que le está pasando, la van a atender de emergencia. Pregunta, ¿cuántos días tiene con eso? Ya tengo como una semana, y aparte ayer estaba percibiendo y antier también como un pillido en el oído. Hermana, es lo que le estoy diciendo, de emergencia. Y esto no lo deje para algún día, porque le puede costar muy caro. De emergencia, váyase al hospital y dígale de emergencia lo que le está pasando. Okay. Y si algún medicucho de eso le dice a usted, no es nada, póngase las pilas e insista y diga, ¿sabes qué? Y si me da un stroke, yo necesito que me atiendan, y la van a atender de emergencia. ¿Ok? Ok. Dios me lo bendiga. Dios le bendiga mucho a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Me interesa mucho cuando hace usted las explicaciones de las palabras en griego y en romano. Mi pregunta es, ¿qué libro puedo conseguir yo para hacer traducciones así de palabras? En primer lugar, tiene que estudiar, hermano. Ajá. Porque yo sé lo que sé porque he estudiado, hermano. Esto no es asunto, usted puede tener diccionarios bíblicos u otra cosa, pero con un diccionario bíblico usted no va a tener el conocimiento. En otras palabras, hay que estudiar lenguas bíblicas. ¿Y ese estudio se puede obtener? Bueno, hermano, yo pasé por 3 universidades, con eso lo digo todo. Oh, okay. Okay, gracias. Dios le bendiga mucho a usted. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Quería hacer una pregunta. Mire, yo desde mi niño, hermana, me entró como algo en los pies que se me resecaban. Y ahora resulta que tengo como hongo. Y le quería preguntar, ¿debo yo con mi doctor o con un especialista de los pies? No, el especialista de los pies, yo no, que bueno. Vaya mejor con su doctor y que le dé alguna medicina antihongo. El asunto de la medicina antihongo que se punta, las pomadas antihongo son buenas, y aún sin receta se consiguen en la farmacia, pero el hongo si está muy profundo, lo que hace es que se esconde, se mete debajo de la piel. Entonces los médicos lo que hacen es que recetan medicamento antihongo. Hay varios, griciofulvina, lamisila, hay varios que ellos recetan. No lo va a conseguir sin receta. Okay. Entonces ese medicamento por 2 meses o 3 meses usted lo bebe. Entonces sí, por la sangre ese medicamento va, y el hongo que se mete debajo de la piel lo mata allá abajo. Entonces le dan crema por arriba y medicamento bebido por debajo y el hongo se muere. Ok, hermano, gracias, que el Señor me le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Diga, pastor. Adelante. ¿Cómo hago para que mi familia, ellos quieren escuchar su programa, ellos viven en Monterrey, pero no llegamos a computadoras? En el radio de onda corta, le compran un radio de onda corta, de banda, y en la banda de 16 metros, en la banda 16, en la frecuencia 17.775, todas las tardes puede oír mi programa. ¿Los números son 16? Sí, es en la emisora Voz de Restauración, en un radio de banda que lo puede conseguir en Radio Shack. Ajá. En la banda 16 y en la frecuencia 17.775, todas las tardes sale mi programa. Ok, Oh, ahí. Muchas gracias. Dios le bendiga a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios lo bendiga, hermano. Amén. Ah, yo le iba a hacer una pregunta de la palabra que dijo Jesús, que no hagamos tesoro en la tierra, porque allí el orín, la polilla y el orín corrompen. ¿Qué es polilla y qué es orín? Bueno, son como la traza. ¿Ha visto usted la traza, la carcoma? Sí. Algo más o menos así. Esa es la polilla. Exacto. Esto es, prácticamente son habichuchos, son moho, son parásitos que destruyen. En otras palabras, como usted mira cuando la ropa se oxida, cuando la... No se oxida, se enmohece. Se enmohece. Exacto, como el moho y la traza que destruye. Y eso es la polilla. Y, bueno, y si hablamos del orín... Ya le dije las dos cosas. Oh, las dos cosas más. Gracias, Dios le bendiga, hermano. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Amén. Sí, mire, una pregunta acerca de el brazo izquierdo con todo el hombro. A veces, por temporadas, se me duerme el brazo y me duerme un poco el hombro y la mano, se me duerme los brazos. Bueno, eso es importante. Lo primero que usted tiene que hacer es, hay que descartar que sea algún problema del corazón. Es lo primero, hacer su electrocardiograma, checarse el corazón, de que no haya problemas allí. Si ya, después que descartaron que no hay problema en el corazón, entonces hay que checar que sea una bursitis o una monoartritis o que haya una compresión del nervio mediano en la mano, en fin. Pero todo es prioritario. Primero se descarta que no haya problema en el corazón y luego se checa que no haya alguna artritis o que no haya una compresión de nervio o problemas de circulación. Ok, su médico tiene que checarlo. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Hermano pastor, yo quería preguntarle, ¿los niños cuando rechinan los dientes en la noche, hermano? Los niños, bueno, ahí yo no sé, hermano. Tiene que checarlo con su pediatra. Pero ahí yo no sé. Hay un síndrome. Y bueno, se ha descrito y se ha dicho que muchas veces hay una compresión de los músculos maseteros, como cierto espasmo de los músculos que masticadores, se llaman los maseteros, y se ha descrito que cuando la gente tiene ese problema, se le ponen lo que se llama guardadores de los dientes, para que no se destruyan los dientes. Pero en verdad yo no sé. Ahí su pediatra tendrá que decirle algo. ¿Ok? Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Pastor, yo quisiera preguntarle que tengo una familia en Miami y quisiera saber cómo podrían escucharlo allá. En la radio 1590 AM en Miami. 1590 AM de Miami, Florida. ¿A qué hora, pastor? Ahora mismo. Ok, muchísimas gracias. Dios me lo bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada. Buenas tardes. Sí, pastor, Dios le bendiga. Adelante. En Honduras yo he escuchado que en Choluteca se escucha el programa. Sí, sí, señor. ¿En qué emisora? ¿En qué emisora? Esa es la pregunta del millón de dólares. Tenía la frecuencia aquí. A ver si me la traen ahorita. Claro, hermano, la puede decir al aire. A ver si me la traen en 2 minutos. A ver, ahorita checamos, ¿ok? Te la tenía por aquí, la frecuencia de Honduras. Hay dos emisoras en Honduras. Muy bien, ya casi nos vamos. A ver si me consigue la frecuencia de Cholutecas. La tenía por aquí en la mano. Muy bien, somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Ya nos queda 1 minuto, a ver si en este minuto me traen la frecuencia esta. Recuerde que nuestros servicios son los días viernes, sábados y domingo. Viernes y sábado 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde.